7 que les sale Lechón Atómico. Estamos aquí en la antesala, la nueva lechonada del rock, preparando todo. Luego de la conexión entre el Estudio 2 y el Estudio 1. Y estamos aquí con Black Sabbath, pero no creo que nos dé tiempo para escucharlo completo. Pero vamos a dejarlo con Wicked World, un clásico de Black Sabbath. Es lo que nos cuadramos los volúmenes y todo, porque los estamos cuadrando todavía. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy sí estamos en vivo. No estamos grabados, ni casi en vivo, ni autogenerados. Hoy volvimos a la carga. Ya que la semana pasada pues estuvimos fuera del estudio y fuimos en un programa autogenerado, pero hoy no, hoy vamos online, en vivo, en directo. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de tener la música que a ti te gusta y la música que yo he ido escuchando en la semana, más cosas que he ido comprando. Y esto es un compartir de todos aquellos que les gusta la misma música que a mí. Y estamos también en el vacilón, como siempre, así que agárrate bien, ponte el cinturón, que esto ya va a comenzar. Party on, dudes. Excellent. Y si no has buscado tu traguito o tu cervecita, vete y búscalo, porque empezamos con los intros de siempre, con esto que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Yo no me gusta el reggaetón, me da asco, me duele mi abdomen cuando escucho el reggaetón, me duelen mis huevos cuando tengo que escuchar el reggaetón. Hola, soy el Gordo y les presento mi criptomoneda, Gordo Coin. ¿Eh? Te trinca el roto. Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? Habitual de estas mujeres. Yo soy un putero nato. Ya. Es decir, una persona que va de putas y le gusta. A las mujeres nos encanta el chaca chaca. Mira esto, nene, lo que te traigo es tiza. Lo que te traigo es tiza. No, que no y que no. Pero cuatro gatos siguen pariendo muchos gatos. Con el ñame que usted tiene en el cerebro. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Gentiles, esto es La Tierra y su Lamento de la banda Tripulante. Vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Heavy metal, we will die. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, regresando directamente a los estudios en vivo, ya que la semana pasada estuvimos fuera del estudio y estuvimos gozando de ese tremendo fin de semana que fue el Hell's Heroes. Así que aplausos, ¿dónde están los aplausos? Que esto acaba, no llegan los aplausos, ¿dónde están los aplausos? Zumba los aplausos ahí, ahí están. Y este programa acaba de estrenando, sí, estamos estrenando nuevo flyer y nueva promoción del 2025, ya que hay emisoras que nos han acogido este programa y hay otras emisoras que ya no están con nosotros porque pues o han cerrado la emisora o de momento pues no se sabe nada de que envío a los emails y me rebota. Así que este programa se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y país de epicentro de terremoto, como está temblando este país. Parece que ya los temblores los mandamos para otro lado, pero mano bendito, cómo le ha cogido la gente allá en Indonesia, en Myanmar, en ¿dónde fue el temblor? Por allá por Tailandia, ¿no? Wow. Y estaba por este lado, así que parece que lo empujamos para abajo y salió por el otro lado de la tierra. Bueno, este programa se transmite desde los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico. Encadenados con Avanzada Metálica.net en la República Dominicana. Y gracias a Jayce River, está corriendo Avanzada Metálica. También estamos a través de gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos a través en Venezuela, también por radio metallator.blogspot.com. También estamos por Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos por la aplicación de Costa Rica de Rock Nation. Y por la emisora más importante de Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Queremos felicitar específicamente al señor JC River porque su programa La Ronda cumplió 4 años. E hizo un programa especial muy bueno, puso muchos recuerdos, muchos recuerdos. Yo siempre le he declarado que JC River es el Gilbert Mameri de esta escena de nosotros. Se recuerda de todo, de verdad que sí. Y mucha gente que nos acordamos de mucha gente que ya no están con nosotros y pues uno se compunge. Mientras más vas caminando en edad, otros se van quedando y se van yendo al más allá. Y la perspectiva de la vida cambia brutalmente. No es lo mismo que cuando uno tenía 25 años, ¿eh? Jamás en la vida. Bueno, ya vamos para la música. No nos vamos a poner aquí un poco triste. Estuvimos por el Hell's Heroes, traímos música nueva de allá. Y una de las bandas que fuimos a ver y que yo no la fui a ver, yo la descubrí allí, pero ya más o menos sabía por dónde venía porque Dark Neruda había puesto esta banda en su programa. Estoy hablando de Mean Me Streeter, excelente banda. Me voy con la última producción, 2025, Do or Die. Vámonos con ellos, que esto es Nueva Generación. Hold on tight, with new detection, eyes upon.

1998. Pero salió en 2013 el disco. Hallowed Be Thy Name, Iron Maiden en vivo en Inglaterra. Temazo de Iron Maiden, vámonos con esto que es un clásico, clásico. Y más o menos va por ahí, más o menos va por esa línea. Vamos a ver qué suena. We'll be right back. A los Iron Maiden rusos, el disco Jugando con el Fuego, eso es Aria de 1988. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Si no sale la batileche, este programa me mata los fanáticos de este programa. Escuchamos ahí un temazo largo de 9 minutos, pero fue un temazo clásico del disco de 1988 de Aria, el disco que se traduce a Jugando con Fuego, o en inglés Playing with Fire. El disco originalmente no salió en disco pasta, porque en los años 80 la música ya para el tiempo de la perestroika, aunque Aria viene de antes de la perestroika, Aria sacó su primer disco para allá como para el 84-85, fue el primer disco de Aria, fue para 1985 su primer disco. Ya pues todavía poco a poco ya venía abriéndose un poco más la cortina de hierro y venía cambiando la Unión Soviética, pero Aria empieza cuando Rusia era la Unión Soviética y bajo Gorbachev, que hubo pues el Glasnost y la perestroika y toda esta cuestión de abrir hacia el mundo, pues Aria pues tuvo una exposición diferente. Pero desde 1985 hasta más allá de los 80, casi los 90, lo que se movía dentro de Rusia era las grabadoras reel to reel, las grabadoras de cinta, de esta magnetofónica grande. Y todos estos discos no salieron en pasta, salieron en reel to reel originalmente, y luego se han sacado en CD y luego se han sacado en pasta. Pero no existe tal cosa como el original print en pasta, porque eso no lo había en el 89 allá en Rusia. Eso de acuerdo a, ¿verdad?, la historia de la banda. Y sabemos que cuando vino a ver el vinil fue en el 1990, fue que vino a salir un vinil, pero lo primero que salió en el 88 fue la cinta magnetofónica. Y ya para el 94 se remasterizó el disco de Aria y salió en CD, ni tan siquiera en cassette salió hasta más tarde, de 1994-95, que sale en caseta. Así que miren cómo era en otras partes del mundo, lo curioso que era cómo la música se distribuía y cómo el metal pudo penetrar hasta la cortina de hierro y esta gente tener un sonido bien parecido al sonido de Iron Maiden en esos primeros discos, ya que pues están al ladito de Inglaterra, ¿no? Así que aplauso. Vamos a saludar a la gente que está por ahí. Por ahí de temprano está Metallica en 1970. También está Galdi Tommy, está Poncho, está Dan Nerudas. También está por ahí nuestro amigo Manolo Torcho, que está por ahí también. La gente de Avanzada Metallica, nuestro amigo Junior Maiden, que está escuchando La Lechonera. Ya nos puso Pablo Metalosaurio, que no está, porque hoy está viendo a Leo Jiménez. Está viendo a Leo Jiménez allá en Argentina. Así que nos puso fotos de Leo Jiménez y Saratoga allí. Saludos también a Oscar Halford, que nos está escuchando desde Costa Rica y nos está escribiendo por acá. Y a todos los muchachos, por ahí estaba el Kissman. Bueno, no sé si el Kissman ya se acostó a dormir porque él trabaja temprano en la mañana y siempre nos oye un cantito, pero se queda por ahí. Saludos a Alvin Sierra, que siempre nos escucha. Saludos a Ramón Soria, a Timmy, a todos los muchachos que de vez en cuando se pasan por ahí y nos escriben por el Facebook, ¿sí? Y saludos a la gente de Venezuela, ya que estamos por Metalator. Y a todos los del grupo de Metalator, muchas gracias por siempre estar ahí presente. Y bueno, estuvimos por el Hell Zeros y trajimos música. Y una de las cosas que traje fue el nuevo disco de Savage Master. Ustedes saben que yo soy friki de Savage Master. Y voy a poner un tema que tocaron de ese disco, lo tocaron allí en vivo. Y estoy hablando del tema Devil Rock. Así que vamos a poner, es un tema más rockeado, fíjate, no es tan heavy metal, es un tema más rockeado. Así que vámonos con esto, vámonos con el tema Devil Rock de Savage Master y quizás nos vamos a una doble ronda. Sí, vámonos a una doble ronda. Vámonos por ahí. Nueva generación. Oh, yo siempre he dicho que un buen tema no tiene que ser súper complejo ni nada, lo que tiene que ser es pegajoso. Devil Rock, temazo de la nueva producción de Savage Master que salió este viernes. El tema, el disco se llama Dark and Dangerous. Oye, vámonos con una doble ronda. Como a mí no me gustó Savage Master, ¿qué va? Magic and Steel, Savage Master, vámonos con esto. Oye, He-Man, ¿sabías que el pepino es muy bueno para la memoria? Cuéntame más, me interesa. A un amigo mío le metieron uno por el culo hace 30 años y todavía se acuerda.

no tiene la culpa de que las mujeres se enamoren de uno, ¿no? Es cuestión de nacer con un cierto atractivo masculino, ¿no? temazo en nombre de Dios, Rata Blanca, de su disco El Camino del Fuego. Excelente tema. Y vamos a poner aquí los relajitos que nos envíen. Y recuerden, amigos, las mujeres van y vienen, pero las pajas no se detienen. Hasta la próxima. Tremendo Rob Halford, clásico. Bueno, no, esa canción no es clásica. Es una de las canciones que él tiró solista en el disco. Bueno, la cantó, pero en el disco que acabamos de escuchar es el disco Live in Anaheim. Es el disco que se grabó en California en vivo, en vivo. Además de este disco, bueno, de esta presentación hay un DVD. Hay un DVD. Sí, pero este es el disco de ese DVD que se llama Live in Anaheim del 2010. Y el tema que acabamos de escuchar es el último tema de ese disco, que se llama Handling Out Bullets. El disco trae dos CDs. El primer CD, obviamente, pues máximo, las canciones son casi todas solistas de Halford. Pero el segundo CD ya tiene unos covers más de Judas Priest, como Diamond and Ross, Hellion, Electric Eye, Riding on the Wind, Victim of Changes, You Got Another Thing Coming. Y trae también otros temas de Halford, como Heretic, Son, Golgotha y One Will. Así que bestial, bestial, bestial. Y escuchamos antes de eso, En Nombre de Dios, de Rata Blanca. nos toca decir todas las emisoras que a lo largo y ancho de la semana nos transmiten en diferido este programa. Y qué bonito se ve el nuevo flyer que al lado de las emisoras tengo a la bella Aria Giovanni, modelo de glamour. No, si te digo, este programa se pone demasiado macharrán. El diferido se repite, este programa en diferido los lunes. Adiós, mira para allá. Ya me están sonando aquí lo que no me debe sonar, que es el WhatsApp. El WhatsApp no me debe sonar y ahí me sonó el WhatsApp. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Lunes a las 4 de la tarde estamos por Metal Argentum Radio. Los lunes a las 8 de la noche estamos por César de Classic. Los lunes a las 9 de la noche por Rockbox Radio. Los lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz. Los martes a las 11 de la mañana estamos en Choice Radio. Los martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Los martes a las 8 de la noche estamos en Radio Metalator en repetición. Esto es en Caracas, Venezuela. Los martes a las 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo, México. Los miércoles a las 7 de la noche estamos en Tico Sound en Costa Rica. Los miércoles a las 7 de la noche estamos en Prendete Online en Argentina. Los jueves a las 2 de la tarde en Montre Radio. Los jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio. Los viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Los viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker y en Pandora Rock en México. Ah, pero el 6 p.m. es hora México. Tengo que averiguar bien eso. Vienes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Vienes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Y sábado a las 3 en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Esas son las emisoras que nos transmiten en diferido a lo largo y ancho de la semana. Y qué bonita se ve el flyer. El flyer está bello. Hecho mitad inteligencia artificial, mitad inteligencia natural. Tremendo. Bueno, ya nosotros estamos en la... adiós, si yo no preparé esto, espérate, esto cambió aquí. Ah, sí, no, esto no es. Nosotros vamos para precaria ahora. ¿Qué le pasa al lechón atómico? Ahí está. Ustedes saben que a mí me encanta esta sección, que es de la música precaria, donde ponemos música que cuando en el momento que se grabó, o la grabación que existe, es una grabación precaria, que no tiene mucha calidad. Y en esta sección pues ponemos esa música que a veces nos gusta, pero que no tiene la mejor calidad, pero es la grabación que hay. Ya sea porque se hizo hace mucho tiempo, ya sea porque es un tema que la banda tenía en demo, ya sea porque eran los medios que había y que se podían alcanzar en ese tiempo económicamente por la banda. Y nosotros creo que hemos puesto algo de esta banda en otras ocasiones, pero este tema no necesariamente lo hemos puesto. Estoy hablando de la banda de España, la banda Trull, ¿sí? Esa banda Trull tiró como parte de tratar de preservar, porque hay un grupo en España que trata de preservar todas estas grabaciones que se hicieron en los 80 y 90 y que están en cintas magnetofónicas, cassette, lo que sea, y la trata de preservar y traerla a CD o traerla también a digital, ¿no? Y este tema es de la banda Trull de España y el tema Judas. Vamos a escuchar este tema que es precario, así que vámonos con esto. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. ese fue el tema Judas, que salió en 1987. Pero la banda empezó en 1985, pero este tema salió en 1987 en un 45, junto al tema A Ti. Se llamaba el tema que estaba por detrás de ese 45. Trull también tiene el disco que tengo yo, que es la compilación de 1985 a 1987, que tiene 11 canciones, casi todas vienen con... casi todas precarias, excepto la última, que es una regrabación del tema Judas que acabamos de escuchar, pero con más calidad y que se grabó después. La banda se llama Trull porque en catalán la palabra Trull significa un molino de aceite, ¿sí? De aceite de oliva, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que ese molino hace un movimiento escandaloso y tiene intensa actividad, y también se habla que usted bebe más que un molino de aceite, ¿sí? Y pues teniendo esa palabra ya de autóctona de allí de Cataluña, pues ahí le mandaron el tema, ese tema, ese ¿cómo se llama? Se mandaron ese nombre, ¿sí? Bueno, no hablo más nada. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. La lograron en el giro. Rain from the vivo en el Hell's Heroes. Estos son los Leech Lord, The Eye of the Storm, del Lico Master Control de 1988. Vámonos con esto, que es Ozzy. Ozzy, ¿qué hace Ozzy? Thing. If you have any drugs or any alcohol, give me some. We'll be right back. Y están escuchando los Bewitchers del disco del 2021, Cursed by Thy Kingdom. El temazo Valley of the Ravens. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. La nueva lechonera de rojo. Yeah. temazo de la banda Black Mass del disco Feast at the Forbidden Tree del 2021, el tema Ashes. Vámonos con esto. Clásico regrabado. Usted va a saber cuál es. Yeah.

escuchando de la última producción de los muchachos de Blood Feast, el tema Evolution, del disco del 2024, Infinite Evolution. Recuerdo como hoy de este disco, 1988, cuando salió, lo tenía en cassette, el disco Survive de Nuclear Assault. Este tema que escuchamos fue Technology, tema número 11, penúltimo tema del segundo lado. Ni acuerdo de ese disco, tremendo. Vámonos con esto para reírnos. Dale, zúmbalo. Ay, compañero, he llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia. Eso no es nada. No. Yo ayer bebí agua. ¡Ay! We'll be right back.